Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Día Internacional de los Archivos se celebrará con varias actividades del 9 al 11 de junio próximo en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la Casa de la Cultura en Quito. Se realizará una exposición y se exhibirá un documental sobre el archivo histórico. Además, se efectuarán conversatorios sobre los archivos históricos y habrá recitales didácticos de piano. Los archivos conservan la memoria de nuestros pueblos y son fuente de investigación histórica de primer orden y centros de difusión cultural. Internacionales. Bogotá. El Festival Internacional de Ballet de Cali se inauguró este domingo en esta ciudad colombiana. Participan compañías de Europa, América Latina y Estados Unidos. Se presentarán exhibiciones que abarcan múltiples estilos e influencias de ballet clásico, contemporáneo y moderno. Paralelo al evento, sesionarán talleres sobre esa manifestación artística y habrá funciones teatrales. El festival se desarrollará hasta el próximo 14 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.